¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos, y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Iremos a la... Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina, y lo escuchás por la retaguardia, por supuesto, por este multimedio tan querido que resiste los embates, que resiste desde la comunicación popular los embates de la comunicación hegemónica y que te da siempre novedades y noticias y espacios para debatir, para pensar y para reflexionar. Este multimedios que ya es nuestra casa, donde estamos por segundo año consecutivo y donde la verdad que nos gusta estar y trabajar. Le damos la bienvenida a Nacho Álvarez González, a nuestro operador, como cada jueves, y bueno, y lo presento a él, a mi compañero en el aire, Federico Siris. Fede, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carla, buenas tardes para todos, buenas tardes, noches en realidad, pero bueno, no empecé, porque no me marees, porque bueno, acá la audiencia sabe que tenemos unos problemitas de horario y que estamos haciendo este programa grabado los martes para salir los jueves, así que bueno, pueden tener algún desfasaje en la información y es por eso únicamente, y bueno, lo aclaramos el jueves pasado, ustedes nos escucharon el jueves pasado, pero nosotros grabamos el martes. Por eso hay cosas que sucedieron el miércoles pasado en las que no tuvimos manera de interceder o de poder intervenir desde una entrevista acerca de esos temas. Y bueno, y hoy lo vamos a tener. Caso, por ejemplo, de lo que sucedió el martes pasado, el martes 3 de junio, mientras nosotros grabábamos el programa, se cumplían 10 años de la marcha de Ni Una Menos. Nada más que, bueno, no hablamos de ese tema porque la marcha se solidarizó con la marcha de los jubilados y las compañeras decidieron salir a la calle el día miércoles 4 de junio. Y bueno, nosotros no estábamos al aire y no teníamos manera de hacer una nota al respecto, pero bueno, queríamos hablar de todo eso porque nos parece una cuestión muy importante. Son 10 años de algo que conmovió a la Argentina. Y bueno, y hoy vamos a hablar al respecto y tenemos una gran invitada, compañera de la casa, amiga militante, que nos va a hablar del tema. Una luchadora. Exactamente, por esas cuestiones no hemos hablado en su momento de estos temas tan importantes que nos atraviesan, porque bueno, como quienes nos escuchan saben, este es un programa de política uruguaya hecho por migrantes argentinos, Frente Amplistas, y a quienes nos atraviesa lo que pasa tanto de un lado como del otro, del Río de la Plata, ¿no? Nuestro corazoncito está en ambos lugares, podemos hacerlo porque amamos dos patrias y no está mal, porque nos identificamos con la clase trabajadora y entonces desde ese lugar las fronteras no son un problema para quienes conducen este programa. Así que estamos con un ojo en un lado y otro ojo en el otro. Bueno, hoy es un día bastante difícil para la militancia argentina. Recién estaba hablando con una compañera que me decía que están en las calles en estos momentos esperando noticias sobre lo que sucede con la ex presidenta y vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, bueno, es un día de mucha movilización y en donde hemos tenido que cambiar varias entrevistas, por eso no vamos a poder hablar de esto el jueves, pero bueno, por lo menos decimos qué es lo que está sucediendo en este momento en la República Argentina. Sí, la verdad que es la noticia del día, ¿no? Estamos frente a lo que sería, junto con la detención que se produjo de Juan Garbois, ¿sí? Detención y posterior liberación, la máxima expresión de un gobierno explícitamente autoritario, como el que está ocurriendo acá en la Argentina, en donde incluso hay un proyecto de DNU de otorgarle mayores potestades al Ministerio de Seguridad, y entre una de ellas es la detención sin explicación alguna de parte de la Fuerza de Seguridad por un máximo de 10 horas de cualquier persona a las cuales a que la Fuerza de Seguridad consideren sospechoso, entre comillas, o por ejemplo, que vaya sin documentación encima o lo que sea, o para averiguar, o detención para averiguar antecedentes, cosa que no es necesaria. Bien al estilo de la dictadura militar, ¿no? Exacto, eso lo había quitado. Los otros días escuchaba a un jurista explicando que eso existió durante la dictadura militar argentina y fue una de las primeras leyes que derogó Alfonsín apenas asumió su gobierno, elegido democráticamente, de derogar esta forma de proceder de las fuerzas de seguridad. Y ahora, bueno, se quiere volver a reinstalar y evidentemente avanzan a pasos agigantados en lo que es recorte de derechos, ya no derechos conquistados últimamente, sino ya derechos establecidos, ¿no? Ya libertades individuales establecidas hace años, hace Derechos que 50. se han convertido incluso hasta en políticas de Estado y que vienen a ser derribadas con total impunidad y sin ningún tipo de culpa y como si fuera un simple trámite. Esta gente, ¿no? Que avasalla todos los derechos, desde quienes migramos hasta la educación pública, hasta la salud pública. Bueno, lo hemos hablado en varios programas y bueno, justamente la frutilla del postre, que ya la veníamos viendo, en realidad. Digo, le ponen nombre a una política que ya vienen llevando adelante en los hechos, ¿no? Porque la represión está a la orden del día. Los servicios, como en las épocas, digo, yo recuerdo cuando salíamos de la dictadura militar aquí en la República Argentina y íbamos a las marchas, todavía teníamos este problema en la provincia de Buenos Aires, que hablábamos de la maldita policía de aquella época, que era la policía que había trabajado, intervenido durante la dictadura militar y seguía con las mismas prácticas aberrantes. Cada vez que salíamos a una marcha teníamos a los servicios sacando fotos y bueno, y todo lo demás. Bueno, lamentablemente hemos llegado a un punto en que la democracia que tanto nos ha costado construir, tanto aquí como en el Uruguay, pero digo, bueno, aquí estamos en otra situación y estamos viviendo un momento terrible. Terrible, verdaderamente, porque esta democracia que tanto nos ha costado construir, digo que nos ha costado construir porque quienes migramos hemos trabajado aquí y somos parte de la reconstrucción de la Argentina y hemos marchado en contra de las injusticias y sobre todo de la dictadura militar aquí en cualquier lugar y hemos trabajado y hemos puesto el hombro y hemos estudiado y nos quedamos aquí a devolverle a esta generosa tierra un poco de lo mucho que nos ha dado. Entonces también nos atraviesa y nos afecta en lo profundo de nuestra humanidad, porque esta democracia que nos ha costado tantos años construir, hoy casi que no parece una democracia, ¿no? Sí, Casi que unos. parece otra cosa. Entonces, ¿dónde está el límite legal? ¿Dónde está el límite ético? ¿Dónde está el límite jurídico para que una cosa no se parezca a la otra? ¿Cómo podemos haber llegado a este lugar? ¿De qué manera? No, digo, las denuncias ante los organismos internacionales, caso que hablábamos el programa pasado ante la OIT por las violaciones a los derechos de las y los trabajadores, hacia los gremios, hacia el derecho a gremiarse, hacia el derecho a la protesta. ¿En qué momento la línea entre la dictadura y la democracia dejó de verse? ¿Y en qué momento? No sabemos en dónde estamos parados. Es que hemos pasado por diferentes periodos, ¿no? Yo me acuerdo cuando la última asamblea de nuestro comité de base, cuando renovamos autoridades, fue una de las cosas en las cuales se tocó el tema, ¿no? O sea, que cuidado con este gobierno que se venía, ya sabíamos que, bueno, Milei ya era candidato, ¿no? Y poníamos de sobreaviso a los compañeros, miren que lo que se puede llegar a venir para, no, para nosotros como migrantes es muy embromado, porque siempre se pone el dedo y se apunta por sobre las minorías, ¿no? Esa es una. Y hemos pasado por el periodo de estigmatización de los luchadores, primero de la política, después de diferentes dirigentes políticos, gremialistas, ¿sí? Y dirigentes sociales, a ya una práctica directa y concreta por sobre los dirigentes políticos, dirigentes sociales, dirigentes gremiales, sobre los gremios, ¿no? Pretender quitarle a los gremios parte de el poder, y hago la seña de comillas, ¿no? Porque el poder de los gremios se basa, está en base de, en parte de sus trabajadores que eligen a sus dirigentes. Después podemos discutir 200 formas de los modos y procederes y demás de dirigentes gremiales. Eso lo corro ahora de la cuestión, ¿sí? Lo que sí, ahora se ha pasado a la acción directa por sobre los deberes y obligaciones y derechos individuales de cada uno de nosotros, y a esa sensación de los habitantes y ciudadanos de primera, de segunda y de tercera en el cual nos están queriendo clasificar, ¿no? O sea, una Argentina en donde si sos un tipo poderoso y con dinero, tenés unos derechos hasta a mínimas cosas, ¿no? Como lo que sea, consumir, comprar algo para comer, y ciudadanos de segunda y de tercera que acceden o no a determinadas otras. Es cierto, cuando nosotros decíamos, ojo que esta gente que habla tanto de libertad, en realidad se refiere a las libertades económicas de los poderosos y de las grandes empresas, esa es la libertad que pregona, no la libertad que pregonamos nosotros, que es la libertad de uno poder decir lo que piensa y opina. Hoy por hoy uno ya no se siente, yo no me siento, por ejemplo, con esas libertades de decir lo que pienso y opino en diferentes ámbitos de mi vida cotidiana, por el simple hecho de no querer entrar en discusiones banales que incluso terminan volviéndose agresivas en muchos casos. Hay como una agresividad latente, y eso en parte también es generado, ¿no?, desde una dirigencia política, parte de una dirigencia política que en un discurso va y dice hay que exterminar al comunismo, o otro que dice es imposible convivir con el zurdaje, hay que exterminarlos a todos. Ya ya el solo hecho de plantearlo, que en otro momento hubiera horrorizado a gran parte del arco político, hoy es como que no pasa nada, ¿no? Bueno, mira lo que dijo este, qué barbaridad, y listo, y queda por ahí, ¿no? Todo se banaliza, todo es superficial, todo es pasajero, y no. Después, todo cuando se normaliza, viene, ¿no? Todo se normaliza. Todo se normaliza, ya, ya y es bestial. No es más noticia. Bueno, ¿qué va a ser? Y lamentablemente, discúlpame que te interrumpa, Fede, pero no. Justo estaba pensando. Recordemos que esta gente libertaria, bueno, a mí me molesta mucho llamarlos de esta manera, porque libertario significa otra cosa, primero y principal. Sí, sí. Y, pero esta gente que se llama libertaria también está haciendo su aventura, ¿no? En la República Oriental del Uruguay. Ya desembarcaron allí, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hoy incluso salió noticia, ¿no? De que. Claro. De que presentaron todos los papeles en la Corte Electoral para formar la Libertad Avanza. Es un ex militar, alumno de Manini Río, que se escindió de Cabildo Abierto. Y a uno le resuena, ¿no?, esta cuestión. ¿Qué se enseña en el liceo militar? ¿Qué se enseña dentro de las Fuerzas Armadas cuando una persona decide dedicarse a la vida militar, ¿no? Porque es una profesión como cualquier otra, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero ser militar de carrera. ¿Y qué estamos enseñando en la escuela de guerra? ¿Qué línea política es la que se están bajando desde el generalato hacia los soldados? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y es como una isla aparte, ¿no? Incluso hasta para cobrar sus propias jubilaciones. Y hay cosas que hay mucho que trabajar desde el arco político democrático todo, ¿no? Y la discusión a nivel mundial creo que es democracia o fascismo. Y creo que el arco político tiene que dar esa discusión y empezar a rever qué es lo que se enseña en las Fuerzas Armadas, todas, ¿eh? Porque después devienen en dirigentes políticos con un alto contenido fascista y un alto contenido antiderechos de sus propios conciudadanos, y en vez de cumplir en defensa de los mismos, como dice la Constitución, salen a atacar a la ciudadanía toda, como ya lo hicieron en otro momento con las armas, bueno, ahora inmiscuyéndose en la política, ¿no? No digo que no tengan derecho a hacerlo, pues son ciudadanos también, pero sí, ¿con qué conceptos? Eso es lo que me asombra. Sí, a mí hay algo que me preocupa. A veces, yo recuerdo, por ejemplo, a ver, no quiero que se tome mal lo que voy a decir, pero bueno, me hago cargo completamente. Pero recuerdo debates en la época en que Macri ganó la presidencia acerca de que en Uruguay eso nunca iba a ocurrir y ocurrió, Sí, claro. ¿no? Entonces también recuerdo o he estado presente en debates acerca de que este proyecto de Milei en Uruguay no iba a ocurrir. Y la verdad que yo sinceramente me preocupa que no seamos ingenuos o que pensemos que estamos adelantados. ¿No será que estamos atrasados 5 años? Porque esto ya no pasó, ¿eh? Ya nos pasó una vez y la verdad es que a mí me preocupa mucho eso. Yo sinceramente quisiera que reflexionemos. Digo, estamos orgullosos de haber vuelto al gobierno porque somos Frente Amplistas, porque sabemos lo que implica un gobierno Frente Amplista para la República Oriental del Uruguay. Implica justamente que vuelven los derechos o que vuelven a ser importantes aquellos que menos tienen, pero no podemos caer en la ingenuidad. Sabemos precisamente que cualquier gobierno de izquierda en la República Oriental del Uruguay, cualquier gobierno Frente Amplista en la República Oriental del Uruguay, es un gobierno que va a ser absolutamente atacado y sabemos perfectamente dónde está el poder fáctico, dónde está el poder real. Y no es en nuestro gobierno. Entonces debemos saber y debemos tener cuidado y sabemos cuáles son las campañas de los medios hegemónicos que van a pasar a ser absolutamente por los medios y por las redes sociales, como ya sucedió aquí, y vamos a vivir en una marea de desinformación y sobreinformación constante. Entonces, digo, no podemos creérnosla, no podemos ser ingenuos ni pensar que nuestra democracia es tan fuerte. Claro que es fuerte la democracia uruguaya que lleva 40 años y que nos costó muchísimo conseguir, pero miren lo que nos pasa acá en la Argentina. Sí, La es línea lo que dijo. es tan finita la línea entre Sí, muy. democracia y dictadura, que hoy no se necesita de una dictadura, hoy no se necesita encarcelar y desaparecer a la oposición, hoy se puede hacer vías legales. Sí, Digo, y a la no. vista de todo, entonces me preocupa muchísimo que no podamos reflexionar al respecto. Eso era algo que quería decir, ¿no? No es un discurso derrotista, compañeros, compañeras, que se entienda. Todo lo contrario, sabemos que a las puertas de un nuevo gobierno Frente Amplista tenemos más esperanza que nunca. Pero bueno, los proyectos de gobierno que conviven en Latinoamérica con el gobierno Frente Amplista uruguayo, bueno, nos da Sí. esa alarma para pensar y reflexionar y cerrar filas más que nunca. Yo te agrego algo y con esto cierro, por lo menos mi intervención con respecto a este tema. Lo dijo el presidente del gobierno de España, la internacional de derecha está trabajando en todo el mundo. Y entonces eso hay que tenerlo presente. Si alguien piensa que estos tipos de Uruguay son unos loquitos sueltos, está equivocado y está subestimando a este movimiento de derecha y siempre apuntan como decía, al enano fascista que todo el mundo lleva adentro, ¿sí? Para despertar los peores odios y peores pensamientos. Y es muy importante que a este gobierno del Frente Amplio le vaya bien. No podemos tener un gobierno como fue el de Alberto Fernández acá en la Argentina, porque eso puede llevarnos a un desastre, como está ocurriendo acá en la Argentina, que lo que está ocurriendo es un desastre desde todo punto de vista. Bueno, y para sumar y cambiar de tema, lo que queremos comentarles es que hoy, 10 de junio,

ya sé qué es lo que se va a perder. Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Iremos a la segundo bloque de Frente Ampliando, el programa de las leyes y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Y bueno, como hablábamos, como te contábamos el jueves pasado, tuvimos dos invitados que, con quienes charlamos acerca del 15º Congreso Ordinario del PIT-CNT. Y bueno, y nos contaron sus sensaciones. Estuvo Carlitos Díaz de aquí de la CTA Autónoma, que fue invitado. Y queríamos hablar con ella, porque ella ya ha estado invitada en este programa, ya la conocimos, nos ha visitado, hemos marchado juntas, y bueno, queríamos hablar con ella, porque bueno, como hablábamos el jueves pasado, el PIT-CNT tiene nuevo secretariado ejecutivo, decíamos que Marcelo Abdala seguía la cabeza nuevamente, pero también teníamos otras compañeras a quienes queríamos felicitar, entre ellas estaba Natalie Barbé, que también estuvo el jueves pasado charlando sobre el Congreso del PIT-CNT, y queríamos hablar con ella, que nuevamente está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT. Le damos la bienvenida a Fernanda Aguirre. Fernanda, un placer volver a tenerte en Frente Ampliando. Gracias por venir. Carla y Federico, te saludamos. Bueno, un gustazo para mí conversar con ustedes. Ya, además de conversar, hemos sabido marchar juntos en la hermana patria argentina, así que un gustazo compartir. Fernanda, nuevamente encabezando las políticas de derechos humanos del PIT-CNT, y bueno, queríamos saber en este nuevo tiempo o en este nuevo periodo en el que estás a cargo de esas políticas, ¿qué es lo que han definido? Bueno, tuvimos hoy la primera reunión del Secretariado Ejecutivo, pero en la mesa ya se definieron las responsabilidades, así que sí, efectivamente, sigo con la responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales, que de alguna forma también va de la mano de una tarea que hacemos junto con otras organizaciones sociales, que es la que hacemos a través de Elusivatu, que llevamos las causas penales de los crímenes de lesa humanidad, muchas de las causas penales, y el relevamiento de, patrocinemos nosotros directamente o no, el relevamiento de todas las causas que se llevan a nivel de la justicia en esta materia, y de alguna manera el seguimiento de lo que ha sido el proceso como que hemos tenido de Orlet y de Orlet Quilmes, o de Brasil, cómo se han dado en la región todo ese proceso de la justicia transicional y los avances que hemos tenido, los distintos avances que hemos tenido en la región, en los distintos países que fuimos sometidos al mismo proceso de opresión y represión, por ejemplo, a través del Plan Cóndor, ¿no? Así que bueno, en esa tarea seguimos. Bueno, Fernanda, primero felicitarte por esta nueva designación, y ya que nombraste al Plan Cóndor, consultarte justamente porque, bueno, hace pocos días, no hace muchos días, por decirlo de alguna manera, en el Uruguay recibimos la noticia de que se habían desclasificado nuevos archivos que tenían que ver con el Plan Cóndor. Y bueno, en realidad lo que pasó fue que se digitalizaron archivos, ¿no? Archivos que ya habían sido las organizaciones del movimiento humano, sobre todo los que trabajamos y peleamos a nivel de la justicia, ya conocíamos. Tal vez fue una novedad para el que está más distante del tema, y lo que fue novedoso fue la digitalización de los mismos, pero en realidad En conocimiento de la justicia, esos archivos ya estaban, ¿no? Ya han aportado información a alguna causa, incluso. Entonces, si bien tenemos expectativas que se siga trabajando en la digitalización y es algo muy importante, lo que es muy importante también es que se procesen los datos existentes de manera tal que aporten novedades, ¿no? Para la reconstrucción de la memoria colectiva y compañeros a los procesos judiciales, ¿no? Este caso no fue así porque en realidad era material que ya estaba disponible, lo que no estaba digitalizado, y esa es la novedad que sucedió en estos últimos días en relación a esos archivos, ¿no? Bueno, eso, básicamente eso. Estamos con respecto a material de archivo, estamos para procesar en estos días desde el observatorio un material que trajeron los compañeros del Sindicato de Judiciales de Argentina, que lo entregaron al Congreso, y bueno, vamos a ver si con el equipo de abogados podemos analizar ese material, a ver si aporta alguna información nueva acerca del periplo de nuestros compañeros y compañeras caídos allá. Pero en materia de información, lo novedoso bien es eso. No, sí hemos tenido como novedad avances en algunas causas judiciales, ¿no? Por ejemplo, en la causa de Elena Quinteros, que es esta maestra secuestrada que hizo romper en su momento las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Venezuela, porque la compañera fue secuestrada de la embajada, de los jardines de la embajada de Venezuela en ese momento. Bueno, ese crimen sobre esta compañera que es detenida, desaparecida, que fue secuestrada, tuvo una de las primeras sentencias en Uruguay, que fue la de Blanco, ¿no? Pero ahora, en este momento, hay una causa judicial que le involucra, y hubo una instancia que es la que se le dice de 126, que donde va a ver que es donde se puede realmente un de procesamiento. Bueno, como suceden las cosas en la radio, suceden así, estamos comunicándonos con otro país, aunque nos sentimos muy cerca. Y justo Fernanda, cuando empezó a sonar un poquito rara la comunicación, es cuando nos estabas hablando de los avances en la causa de Elena Quinteros. Les contaba que hubo una audiencia donde estamos cerca, que se llama el 126, a que se pueda producir un procesamiento. El pedido de procesamiento ya está, nuevos procesamientos en relación al secuestro de la maestra Elena Quinteros, donde seguramente haya tres militares que puedan ser procesados por este secuestro y desaparición. Bueno, no. Todos los avances en materia de justicia, pues nos llenan de ilusión, porque si hay algo que podemos entregar a nuestros compañeros y compañeras es verdad y justicia, ¿no? Que los torturadores y los asesinos no impunes, y nuestras familias y nuestro pueblo no terminen sus días sin justicia. O sea, porque estamos convencidos que la forma de no repetición es justamente que se haga justicia, que haya verdad y que se haga justicia. Y bueno, eso era, los avances con respecto a la causa de Elena. Pero bueno, hemos tenido un año muy intenso de audiencias. Por ejemplo, con la mega causa, que decimos la causa argentina, porque son 60 víctimas las que están involucradas, desde el asesinato de Miquelini Gutiérrez Ruiz, de Barredo, de Huitelau, el secuestro de Gabriela Schroeder, el asesinato de Liberov. Bueno, son 60 compañeros, ¿no? Y compañeras, están prácticamente todos los crímenes en esa causa, tortura, asesinato, desaparición, secuestro, apropiación de niños, o sea, es infernal, ¿no? Una muestra clara de lo que hizo el Plan Cóndor y de lo que fue el terrorismo de Estado en nuestros países. Así que bueno, hay muchas audiencias con respecto a esta causa y tenemos grande expectativa de que pueda avanzar. Fernanda, también hubo Desde en ahí esos escuchen. días. Sí, te escuchamos Sí. perfectamente. Fernanda, en estos Genial. días también ocurrió la condena a dos coroneles por el asesinato en la base militar, en la artillería número uno de Montevideo, de Julián Basílico López, de un militante comunista. ¿Por qué se procesó, se condenó a estos dos coroneles en lo que la prensa optó por llamar un controvertido expediente de la justicia militar? Bueno, en realidad, los defensores de los represores siempre ven controvertidas las pruebas, ¿no? Pero en realidad lo cierto es que la mayoría de las causas judiciales duran más de una década, las que están en el viejo código de proceso, y cuando tienen sentencias es porque más que claras, de que hay responsabilidad, ¿no? De que hay responsabilidad por parte de los represores, de los militares, policías, civiles, jueces, todos los que han estado involucrados en los crímenes de lesa humanidad. Es una retórica permanente, ¿no? Esta de que son condenados sin pruebas, de que es una cuestión de venganza y bueno, y eso es lo más alejado posible de la realidad. Yo los invito a entrar a la página del Observatorio, Luz Ibarburu, a la página de Memoria, donde pueden entrar al link de las causas judiciales y pueden ver cómo hay más que suficiente. En el momento de que ocurre una sentencia de procesamiento como condena, con todas las garantías, ¿no? Porque en realidad hay sentencias de primera instancia, los defensores de los represores en general apelan, la Corte de Justicia vuelve a fallar a favor del primer fallo de los jueces que le toca la causa. O sea que lo de controvertido es porque defienden el terrorismo de Estado, porque defienden la idea, por ejemplo, de la obediencia debida, una idea que nosotros rechazamos y la justicia rechaza, ¿no? Porque no es debida para cometer crímenes de lesa humanidad, no es admisible, no es admisible robar un bebé y decir me mandaron. Asesinar a una persona errada y decir me mandaron. Bueno, no, eso para la justicia no es una razón suficiente. Y nosotros lo que le podemos traer a los compañeros y compañeras es que todas las sentencias existentes tienen prueba más que suficiente para demostrar que los condenados son responsables de los crímenes por los cuales son acusados. Fernanda, la verdad que el trabajo que hacen es impresionante. Entraremos a la página del observatorio a seguir. La verdad que es una herramienta importantísima. También pensaba en algo que decías, ¿no? Digo, cómo de un tiempo a esta parte se ha construido y se ha regado, por decir de alguna manera, la solidaridad entre compañeros y trabajadores y trabajadoras de distintos países de Latinoamérica que han podido construir un mapa del Plan Cóndor y se ha podido llegar a información justamente por la solidaridad de compañeros y compañeras de distintos países. Sí, yo creo que, bueno, pueblo es oprimido, no somos los que tenemos las fronteras nos ponen opresores para saquear a nuestros pueblos. Entonces, de la misma barreras como las vencieron en el Plan Cóndor para atacar a nuestros pueblos, a nuestros compañeros y compañeras que resistían el terrorismo de Estado, nosotros tenemos que vencer las barreras que nos pone el imperio para construir políticas de memoria, políticas de justicia, políticas de solidaridad, ¿no? Si no nos sentimos hermanados, como clase trabajadora entre los pueblos, ¿cómo que nos vamos a sentir hermanados, ¿no? Así que, bueno, haciéndole honor a la historia de nuestra sociedad, que tiene la definición de ser internacional del proletario, nos parece fundamental poder seguir teniendo estos intercambios como los que tenemos ahora con ustedes, compartir información, investigaciones, compartir las luchas, ¿no? Porque las injusticias están todos más o menos por igual. Hay momentos donde nos dan más duro de un lado el charco y otro momento que nos dan al otro, ¿no? Ahora capaz que nos toca un respiro a nosotros y ustedes le están pegando duro, pero venimos saliendo de una paliza importante. Así que bueno, esto que vos señalabas de la solidaridad y la construcción de la memoria colectiva y las luchas colectivas entre uno y otro lado del charco, nos llena de alegría que se pueda dar, ¿no? Fernanda, y para finalizar, porque ya sé, te tenemos, te atomizamos en el programa, pero bueno, vos estuviste en la marcha del 20 de mayo y nosotros el otro día cuando recibimos bueno, una compañera también del PCNT, a Natalie Barbé, hablábamos tanto con ella como con Sí. Fede, que quizás a nosotros nos pareció una marcha mucho más multitudinaria, que fue más multitudinaria, que fue más emotiva, que fue más grande, que se replicó en más lugares. No sé si vos desde allí, desde dentro, desde la marcha misma, pudiste palpar eso o si tenés otras sensaciones. Creo que había mucha emoción, sí, había enorme, enorme, realmente multitudinaria. Y no solo fue multitudinaria la central en Montevideo, sino que fue de las más distintos puntos del país. Incluso estamos haciendo, colaborando en lo que podemos con un relevado del equipo del silencio, como para poder registrar las marchas que se hicieron en las distintas localidades, que fueron cantidades, cantidades. Realmente cada pueblo trató de tener su marca de memoria, su presencia el mismo 20, y bueno, esto hace que sea mucho más masivo el abrazarse a causa de verdad y justicia. Creo que muestra también un poco la expectativa que haya otra respuesta por parte del gobierno y la expectativa de que los reclamos de las organizaciones sociales, del movimiento de derechos humanos, se escuche y haya realmente un diseño de una política de persecución penal de los crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora tenemos que han habido deficiencias, ¿no? Que han habido impulsos, por supuesto que no en el periodo de la ultraderecha, estos últimos años que vivimos, pero insuficientes, ¿no? No se ha diseñado una política de persecución penal de la humanidad en forma integral, no se ha cumplido todavía con la sentencia americana de derechos humanos. Ejemplo, el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, por ejemplo, en materias de avances en el enfoque de género en las causas judiciales. Tenemos, bueno, una práctica de tortura sistemática fue abuso sexual y nosotros no tenemos, no hay sentencias por violación prácticamente. Entonces, para dar cuenta de un ejemplo de las cosas que todavía están pendientes y en particular las compañeras siguen esperando que condenen con el nombre que tuvieron las barbaries que vivieron, ¿no? Tanto definir el término tortura, que son pocas las causas judiciales que tienen, en general la la que se le pone a premios físicos, como por ejemplo el delito de violación, que fue una práctica sistemática de los represores en el marco del terrorismo. Estaban amparados por el Estado, ¿no? Una práctica tan, tan terrible amparada por el Estado. Entonces, bueno, seguimos teniendo que vencer muchas batallas para poder llegar a una justicia integral, a que el Estado se haga cargo de lo que se tiene que hacer, no nos neutralice las políticas de memoria. Nosotros, para hacer memoria con los niños, pudimos hacer los fogones de la memoria en Orleti, y todavía no lo he hecho con las escuelas argentinas, incluso por medio de mi ley, y no las pudimos todavía hacer acá en Uruguay. Así que, bueno, nos queda mucho por avanzar y esperamos, bueno, y tenemos la definición de seguir trabajando fuertemente para que los crímenes de lesa humanidad no se tengan consecuencias, para que no se repitan, y que no se repitan como, por ejemplo, se repiten hoy en Palestina, donde hay un genocidio en curso que tiene el aval de muchos de los gobiernos acá de la región, ¿no? Así que, bueno, seguiremos dándole para adelante. Fernanda, ha sido muy gentil en estar nuevamente en Frente Ampliando, te queremos agradecer mucho, desearte mucho éxito en nuestra nueva gestión, y bueno, ya nos encontraremos nuevamente en el espacio radial o en alguna calle de Montevideo o de Argentina. Bueno, cómo no, siempre será un gusto caminar juntas. Te mandamos un abrazo. Abrazo enorme, Fer. Abrazo enorme. Bueno, y escuchábamos a la palabra de la Secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, que siempre, la verdad que siempre es muy, muy clara, muy didáctica, y siempre nos deja reflexionando y tiene estas noticias que también nos hacen, ¿no? Estos adelantos en algunas causas, y también que nos dejan pensando también sobre todo lo que todavía falta y resta por hacer, y que bueno, y qué haremos, y qué haremos lo posible para que así suceda. Nos vamos con una canción y volvemos con más Frente Ampliando. Pienso, no puedo entender cuánto más te falta para reaccionar. Es mucha la agonía y tú con un café. Seguro por la noche va a ser un champagne. Ya lo tenés todo, pero querés más. No sea que le dejes algo a los demás. Sufriendo por la tele se te puede ver. Pero si ves miseria, cambias de canal. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. No ves que a este mundo jodido ya le sale luz. Y vos estás fregado fuera y dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están tus pies? A vos te ilumina un sol artificial. Solo te motiva lo que es material. ¿Cuánto de tu vicio vas a perder hoy? Junto a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti. Sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz. Siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. ¿Ves que a este mundo jodido ya le sale pus? Y vos estás fregado fuera y dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están tus pies? Una aguja va conmigo, tu burbuja pincharé, la tuya y de tus amigos, y ninguna dejaré. Un sol artificial, solo te motiva lo que es material. ¿Cuánto de tu vicio vas a perder hoy? Junto a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti. Sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz. Siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Y no ves

un inventario de resistencias. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos, y ahora tenemos la mano juntos a no bloque de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y como te contábamos hoy, esto de tener el programa grabado no, nos queda como una especie de desfase con respecto a lo que sucede aquí en la República Argentina, pero suceden cosas muy importantes que no podemos dejar de hablar. Y estábamos hablando justamente hoy cuando empezaba el programa de los 10 años del Ni Una Menos, de la marcha que iba a ser el martes, pero no fue, que se unificó el miércoles con la marcha de los jubilados. Y para hablar al respecto de todo eso, tenemos a nuestra secretaria de Género del Comité Barbat Fidalgo de La Plata, Berisso y Ensenada. Ella es Cecilia De Becchi. Ceci, buenas tardes, bienvenida a Frente Ampliando. Gracias por venir. Bueno, gracias, un placer estar acá con ustedes siempre. En realidad lo que se hizo este año iba a ser el martes, porque siempre Ni Una Menos se conmemora el 3 de junio, y este año se decidió en asamblea que fuera el 4, sobre todo para acompañar a los jubilados y a las jubiladas, que están todos los miércoles acá marchando, y que los que intentamos acompañar vemos que cuanto menos gente hay, viste, más represión hay, habiendo una represión brutal. Entonces, no solo somos las mujeres las que estamos siendo atacadas, sino que, bueno, como están viendo, es el personal de salud, los jubilados, las jubiladas, la educación, bueno, todo aquel que está pensando diferente, ¿no? Realmente, bueno, acá en Capital, en todas las marchas que están habiendo, si realmente no es un número grande, realmente la policía sale a cazar a las personas. Entonces, este año, por un montón de motivos, decidimos juntar las luchas, unirnos, sobre todo para no dejar esos jubilados, esas jubiladas que están siendo reprimidos todos los miércoles. Creemos que tenemos una gran deuda, porque vemos que va muy poca gente, también entendiendo que este es un gobierno que está desgastando todas las luchas, ¿no? Porque lo que está haciendo con esto, ¿no?, es como viene desgastando, porque todos los días hay un ataque nuevo. Entonces, bueno, nada, el objetivo principal es desgastar la lucha, desgastar los derechos. Entonces, nosotras creemos que nuestra lucha, que todavía sigue, por supuesto, porque los femicidios no bajan, porque no se resuelve el tema de las cuotas alimentarias, que es un tema gravísimo también, que justo en la provincia sí se sigue adelante, por suerte, pero no a nivel nación. Digamos, hay 3 millones de adolescentes, niños y niñas que no reciben su cuota alimentaria. Entonces hay muchos niñas y adolescentes que están con madres adelante del hogar y que madres que no han podido marchar esta vez. También por toda su situación económica, vemos muchas madres endeudadas. Así que el 3J, al final vinieron los familiares de víctimas que estuvieron poniendo, hicieron todo como una intervención en la plaza, y nosotras decidimos estar presentes el miércoles. Entendiendo que, bueno, hoy es un lugar, hay que unir todas las luchas, ¿no? Porque todos los sectores hoy están siendo vulnerados en todos sus derechos, ¿no? Peligran muchas cosas. Estamos viendo que cada vez se va agravando más esto. También porque quitaron absolutamente todos los programas que había para las mujeres. Digamos, ya hoy no tienen otro lugar que recurrir que no sea la OBD. Y además también, por ejemplo, con el tema de la cuota alimentaria, que se había logrado muchísimo con el Ministerio de Economía, se había adelantado muchísimo un programa que digamos que se fijaba un monto de esa cuota, se fijaba según la canasta básica. Entonces ya no es que la mamá tenía que ir juntando los tickets, viste, esa cosa, viste, bastante engorrosa que hacía la justicia. Y bueno, eso es algo que lo van a implementar en, solamente en provincia ahora. Así que bueno, nada, vemos cómo arrasan todos los días con un derecho nuevo, vemos cómo se llevan presas a las personas, vemos cómo atacaron a Pablo Grillo, o sea, estamos como, bueno, creo que esta unión viene también un poco del hartazgo de no poder, y de la impotencia también que estamos sintiendo. Y el miedo también, ¿no? Porque el miedo en un punto, cuando ya no tenés más nada que perder, te lleva sí o sí a resistir, porque lamentablemente hemos llegado al punto de no tener más que perder, y lo único que tenés para perder es tu vida. Y el otro día estaba viendo justamente que falleció uno de los jubilados que asistía los miércoles a las marchas, un jubilado que se han cansado de reprimir. Entonces llega un momento en el que, si bien el miedo nos hace justamente que no salgamos quizás a acompañar determinadas marchas, en un punto llega al no tener más nada que perder, la gente empieza a volver a salir a la calle. Lamentablemente sí, sucede eso. Yo de a poco veo que bueno, cada vez la gente, ¿no?, se va despertando un poco más. Bueno, el otro día que detuvieron a Juan Grabois, ¿no?, que fue gravísimo. Estamos viendo todos los días cosas que hacen que la gente empiece a reaccionar, ¿no? De a poquito yo veo que antes estábamos un poco más en las marchas, y eso, los que más o menos siempre estamos ponemos el cuerpo y estamos, pero yo veo que cada vez la gente, bueno, se va acercando más. Realmente el 4J había una diversidad de gente, que a mí eso también me gustó. Es la primera vez que en nuestra marcha, digamos, hay hombres, ¿no? Muchos. Entonces eso me parece que también nos enriquece, ¿no? Y que hoy también, digamos, que batallar así en soledad o de una única manera, viste, no solo nos debilita, ¿no? Y que tiene que haber mucho más encuentro, mucho más unidad. Y bueno, entendiendo eso, nada, estamos como tratando de tomar todos los reclamos. Y también porque, yo qué sé, muchas mujeres que son cuidadoras también, ¿no? Muchas mujeres que son cuidadoras, que tienen que cuidar a sus madres. Entonces, bueno, entendiendo todo eso y entendiendo todas las problemáticas que hoy nos cruzan absolutamente todos, porque hasta los trabajadores, las trabajadoras, la cantidad de despidos. O sea, es impresionante la cantidad de despidos. Entonces, viendo todo eso, me parece que hoy la única forma es unirse. La verdad que no valía la pena hacer un 3J, un 4J. Y bueno, y funcionó muy bien realmente, porque también cuando ellos ven que va a haber multitud, no hay represión. Entonces, ahí también se modifica mucho el asunto, ¿no? Ceci, ¿te acordás del 3 de junio del año 2015? Sí. Ese día, ni una menos, irrumpió en la vida de los millones de argentinos y de argentinas, ¿no? Ese día fue como un despertar, como te gustara o no te gustara, todos y todas terminaron hablando de lo que sucedía, ¿no? De ver la cantidad infinita de mujeres que se agrupaban para protestar. Fue loquísimo eso, porque ahí Marcela Ojeda, que es una periodista que cubría muchos de estos casos, en un momento que tampoco las redes sociales, viste, estaban así como muy masivas, y ella, desde el hartazgo de estar cubriendo tantos femicidios, pone un tuit, ¿no? Como harta, algo así, no lo recuerdo exactamente. Y bueno, y empiezan a replicarse muchas periodistas. Y fue realmente una convocatoria enorme. Yo la verdad que estaba en mi casa y me dieron ganas de salir a la calle, porque sí, es de eso, harta. Y creo que es el mismo sentimiento tuve ahora, pero como ampliando el espectro, ¿viste? Como, ¿no? Ese mismo sentimiento tuve 4J cuando salimos a la calle, ¿viste? Como de ya de que llega un punto que bueno, uno se empieza como ya desde el hartazgo, ¿no? De este constante, que te intentan limar absolutamente todos tus derechos y todos tus avances, ¿no? Y que ya es completamente desgastante. también. Y bueno, creo que desde ahí no sé cómo se va a conformar, tampoco no es que te puedo dar una certeza, pero sí estoy viendo un hartazgo más generalizado, por suerte, porque también yo veía, está bien, es que hay mucha gente que hoy se maneja de otra manera, por redes o hace otras movidas, pero no tiene nada que ver el poder juntarse, el poder estar, ¿no? El poder acompañar, el poder estar, el poder juntarse. Bueno, yo justo vivo acá encima del Congreso, el otro día, bueno, vino mi hijo todo gaseado por simplemente levantar del piso a uno de los viejos. Entonces, viste, en situaciones complicadas, nada, no queda más que la unión. Entonces, me parece bárbaro que ni una menos, en este caso Lucy, que es la que lo conduce, que hayan tomado la decisión, viste, de que tenemos que unirnos con todos, con todos. No, lo importante es, bueno, que se haya decidido en asamblea, ¿no? Eso habla del valor del movimiento de Ni Una Menos. Eso por un lado, pero por el otro, yo como comunicadora tengo una sensación, siento que hay una normalización, ¿no? Siento como que si no es a quienes nos interesa, digo, porque Ni Una Menos nos ha dejado una gran enseñanza. La gente empezó a mirar qué era esto de los femicidios. Se han logrado muchas leyes desde hace 10 años hasta ahora, leyes que ahora, bueno, estamos en riesgo de que dejen de ser respetadas o que incluso sean borradas de un plumazo, pero yo siento como que hemos normalizado la cuestión de los femicidios, hemos normalizado las violencias por cuestiones de género, siento como que ya no causan el estupor que causaban, y nunca estuve a favor, digo, del morbo de las noticias de este tipo, pero siento como que ya en un punto, a veces me pregunto si no hay una especie de cerco mediático con respecto al tema. Porque yo estoy convencida que sí, que es eso. O sea, tiene que ver totalmente con la comunicación que usa la derecha. O sea, vos fíjate que todo el tiempo están bajando muchísima línea, ¿no?, de los medios y, bueno, de todos estos bots asquerosos que tienen esta gente, que están bajando todo el día línea, ¿no?, en contra de todo esto, ¿no? Y, por ejemplo, ahora salen con lo de las denuncias falsas. Bueno, teniendo el ministro de Justicia que tenemos, ¿no?, que ya está acusado de un femicidio, o sea, ya partimos de ahí, bueno, ¿qué podemos esperar? Pero sí, yo creo que tiene que ver mucho con el manejo de los medios, por eso yo creo que hacernos creer que perdimos fuerza. Pero no hay que tener miedo, no hay que pensar que perdimos fuerza simplemente porque nos estamos acostumbrando, replegando o viendo unas nuevas formas, ¿no? O sea, esto nos convoca a pensar otras formas. Pero eso no quiere decir, o sea, yo siento como que hacen más ruido, sí. Como que todos los que estaban medios escondidos porque no quedaba bien políticamente, hoy dicen cualquier barbaridad, también. Que son los dueños de los medios de comunicación, sin duda. Que tienen las redes, sin duda. Pero también nosotros tenemos la calle, tenemos una militancia muy fuerte, tenemos que volver a eso, ¿no? Porque aparte fueron todas batallas que ya están ganadas, ¿viste? Que peligran. O sea, que hayan intervenido la Universidad de las Madres, o sea, hay cosas gravísimas que están pasando, ¿no? Entonces hay que despertarse, yo entiendo, uno está cansado, bueno, ¿cuánto más puedo tener si estoy tratando de llegar a fin de mes y pagar las cuentas? ¿Cuánto más puedo tener, ¿no?, de fuerza para seguir esto? Bueno, pero hay que intentar, de algún lugar y de alguna forma. Y también está la violencia que manejan, que mucha gente también se repliega simplemente para no recibir esa violencia, ¿no? Porque también parecería hoy que si uno se expresa, es violentado de tal manera que, bueno, uno prefiere no exponerse y quizás buscar otras maneras. Igual yo siento que todas las personas siguen activas, lo que pasa que también muchas personas, por ejemplo, que estaban en Derechos Humanos, que le cerraron la ESMA, que los echaron a todos, que trabajaban en eso, bueno, tuvieron que empezar a buscar otras cosas, otros trabajos, o sea, está todo el mundo reacomodándose. Pero eso no significa, digamos, que dejemos de batallar Pero sí, yo sí siento que los medios de comunicación, bueno, son de ellos, no colaboran, están todo el tiempo bajando un discurso de odio que se repite y que se nota además, ¿no? En la calle, porque bueno, esto que si sos un zurdo te tengo que matar, si sos una mujer te tengo que matar, si sos gay te tengo que perseguir, bueno, sos artista, bueno, cualquier cosa, ¿no?, que a ellos les represente una amenaza, hay una amenaza concreta hacia eso, porque también están atacando la cultura, ¿no? También están atacando a las mujeres artistas, están atacando a los médicos del Garra, o sea, están atacando muchos frentes, no es uno solo, ¿no? Y el discurso es más o menos el mismo, ¿no? Es más o menos el que siempre usa la derecha, ¿no? Que, bueno, tenemos este enemigo, le bajamos línea y, bueno, vos vivís de mí, que eso encima de todo, son todas mentiras, porque si las personas más o menos leen o estudian eso, se dan cuenta que son todas mentiras, falacias, o sea, no, eso no es así. Pero bueno, son muchos frentes que están siendo hoy atacados, Carlita y Fede, y yo siento que, bueno, que nada, hay que unirse, sí, hay que unirse y bueno, ya no vale, por lo menos esa cosa de estar separados no va más. Ceci, ¿cómo estás? Voy a un nombre particular que acabás de tocar, Cunio Libarona, ministro de Justicia. Hombres polémicos dentro del gobierno, como pocos, ¿no? Debido a su historial como abogado, como defensor de ciertos personajes, el último, Alperovich. ¿Sí? Él también acusado de una causa por feminicidio, de su exmujer, un tipo vinculado a la derecha peronista, más que nada sobre todo lo que era Carlos Menem. Caso Coppola, Amia, y ahora aparece con uno de sus proyectos, ¿sí? Lourdes Di Natale, ¿bien? En el 2003, su mujer, y uno de sus proyectos es eliminar la figura de feminicidio. ¿Esto qué traería aparejado? ¿Sería considerado que matar que un hombre mate a una mujer sería considerado un crimen más, ¿no? O sea, no. Claro, un homicidio simple, como por ejemplo, si yo voy por la calle y un ladrón me pega un tiro. El femicidio es otra cosa. Femicidio es cuando tu pareja, tu expareja, que es la mayoría de las cosas que vemos, ¿no?, te mata simplemente por ser mujer y porque sos un objeto y porque no te puede retener o porque no te puede violentar o por lo que fuera, ¿no? Eso aparte no es que es un invento de acá, esto bueno, surge en España. Sí, Argentina en ese sentido es muy pionera dentro de todos los países de Sudamérica. Lo que pasa que, digamos, lo que sucede acá es que perderíamos como el tema del agravante, ¿no? Porque bueno, pasamos a todo lo que nos costó pensar que no era un crimen pasional, ¿no? Como decían. Muy llenante, ¿no? Claro. Eso está muy estudiado, es algo que está muy estudiado, no es un invento de la feminazis como intenta instalar ahora, o bueno. Que intentan adoctrinar, la nueva es que adoctrinaron. Claro, que nosotras, vamos adoctrinando a las personas, así, abduciendo, o sea, que cual fuéramos unas extraterrestres, ¿no? Que venimos a plantear cualquier cosa, pobre los hombres, que se tienen que aguantar las denuncias falsas, que aparte está comprobado que, no sé, tengamos solo un 7% son denuncias falsas, y encima todas las mujeres que no llegan a denunciar, ¿no? Por todo esto, que lo que es transitar, digo, yo particularmente transito un sistema judicial y sé perfectamente, hace 3 años que yo paso por pericias, o sea, no sé en qué momento, es algo que se resuelve muy rápidamente, si realmente es algo que se miente o es algo muy fácil de comprobar, eso quiero decir, porque esa parte de la justicia es muy machista y está muy encima, digamos, los ojos puestos en las mujeres, sobre todo en las madres que salen a defender a sus hijos y a sus hijas. Entonces, viendo todo esto, son todos planteamientos mentira, o sea, son para justificar realmente los actos que ellos cometen. Nunca se pudo comprobar, supuestamente Lourdes Di Natale se resbaló en un balcón. Claro. no lo cree ni la propia hija de Cunio, ¿eh? O sea, la hija hasta el día de hoy sigue luchando, ¿no? Para condenar. Sí, justo a... ella que tenía archivos de la causa Yoma, ¿no? Justo. Justo. Justo se resbala. Qué descuidada. Entonces, bueno, es preocupante, por un lado, ver todo esto, pero bueno... ¿Cuánto supimos ganar? Digo, ¿cuánta, qué victoria significó cuando aparece, cuando se instala la figura del feminicidio, por fin, aquí en la República Argentina, y cuánto estamos perdiendo? ¿Cuánto ganamos en 10 años y cuánto estamos perdiendo ahora? Es verdaderamente espeluznante. Pero yo, antes de terminar la entrevista contigo, Ceci, que sabemos que estás con otras cosas, cuestiones, hiciste este tiempito para hablar con nosotros, quería hablarte de interseccionalidad, ¿no? Porque, digo, en esta Argentina de hoy, si además de ser mujer sos migrante y te cae un DNU de reforma al sistema migratorio, como somos mujeres inmigrantes, tanto vos como yo, ¿cómo hacemos para seguir en la lucha? No, por supuesto que todo, digamos, se va agravando, ¿no? Como decís vos, según la situación en la que vos estés, todo se va agravando. Lo que hace el cambio del DNU 366, ese que me estás hablando vos, del 2025, con lo de migración, en realidad ahí, en ese sentido, se ataca a lo precario y a lo transitorio, no a las residencias permanentes. Lo que pasa es que nosotros sabemos que cuando uno llega al país siempre está con precaria o permanente, o temporaria, perdóname, con temporaria, y que eso puede llevar, no sé, 3 años, ¿no? Y ahí sí, en ese caso, encima de todo, bueno, tendrías que pagar, perderías lo del derecho del hospital público, eso hay que pagarlo, y también el derecho a la educación, lo cual eso es ridículo porque, no sé, cualquier madre que viene hoy con sus hijos acá y quiere anotar a sus hijos en la escuela pública hoy lo podía hacer, y ahora con este DNU ya no va a ser posible. Entonces, bueno, nada, están arrasando con todo, y es lo que decís vos, viste... Al final, este arrasamiento nos toca y nos, a todos y a todas, porque en algún punto es esta intersección que vos decís, o sea, nos toca a los migrantes también, a las migrantes también. Entonces, bueno, hay que unirse. No, porque, hay que estar... Digo, sobre todo, convengamos que este DNU, digo, va, está dirigido, inferimos a las migraciones de países limítrofes, ¿no? Porque después vemos bien clarito esta cuestión de que si vos querés invertir, podés adquirir la nacionalidad de un segundo para el otro. El problema lo tenemos otros tipos y otras tipas de migrantes. No, bueno, eso también, viste, tremendo negocio, porque en realidad ahora ya no dependería de Migraciones, sino del Ministerio de Economía. Porque hoy es un trámite, digamos, vos para nacionalizarte hoy tenés un trámite judicial. Bueno, ahora pasaría a depender del Ministerio de Economía y con $500,000 vos tenés tu nacionalidad. Bueno, sí, entonces todas esas excusas que en realidad es porque le sacan lugar a los estudiantes, o sea, ya hay todas esas mentiras, ¿no? Vos, sí, sí. Un estudiante que viene acá y que va a la UBA, o sea, consume, va al supermercado, paga la luz, paga un alquiler, o sea, mueve nuestra economía mucho. Entonces, la realidad esa es una mentira, porque ves, ahí ya tenés esa contradicción en sí misma. Porque si yo vengo e invierto, entonces tengo mi nacionalidad. Entonces no es porque entonces vienen los extranjeros y no sacan ni con la mía, con la tuya, que aparte también es invento, que sería la mía y la tuya, porque ya está a altura, ¿no? Entonces, bueno, es, viste, pero yo lo que veo difícil... O lo que a veces o espero, ¿no? Es que siento que nosotros tenemos un contenido y no lo sabemos transmitir tan bien desde la manera de la comunicación, porque realmente tenemos mucho más contenido, ¿no? Y del otro lado, como hay una violencia permanente, parecería que ese discurso es el que prevalece, ¿no? Entonces se va como perpetuando las mentiras, ¿no? A través de uno, del otro, del otro, del otro, del otro, ¿no? Hasta que se genera algo que parecería que es multitudinario, ¿no? De hecho, bueno, ahora vimos en Capital como ganó Adorni, y vos decís, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser? Pero bueno, yo creo que tenemos que seguir insistiendo porque, nada, hay un tema de desgaste y de minar nuestra autoestima que no lo pueden seguir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso, hay que pararse, viste, estar seguros de nuestro discurso, de lo que sostenemos, de todo lo que hemos luchado, y bueno, y seguir resistiendo. Y sobre todo, acompañarnos siempre de nuestras compañeras y nuestros compañeros, que, ¿no? Porque sabemos que nosotras no estamos solas, y que bueno, y que claramente la lucha es colectiva, los sueños son colectivos y el triunfo será colectivo también, aunque hoy el horizonte sea bastante negro. Cecilia De Becchi, queremos agradecerte enormemente que hayas compartido tu tiempo con nosotros. Sabemos que en este horario estás un poco complicada, pero bueno, decirte gracias y mandarte un abrazo enorme. Chicos. Bueno, ojalá los pueda ver pronto, los extraño. Y publicitar tu libro. Ah, cierto, tenemos que hacer un... No, dale, publicítalo. Ah, bueno, Si los juzgados vieran tu belleza, es el último libro que sacamos con una psicóloga y una abogada, que en realidad habla de las mujeres que han transitado situaciones de violencia, y bueno, algunas han decidido transitar el sistema judicial, otras no. Pero un poquito es, si los juzgados vieran tu belleza, es, bueno, porque para que vean toda la otra parte, ¿no? Porque en general son mujeres que llevan adelante su hogar, crían a sus hijos y a sus hijas solas, y además transitan un sistema judicial, y además ayudan a otras mujeres a salir adelante. Entonces, un poquito interpela, ¿no? A las, sobre todo a los trabajadores y las trabajadoras de la justicia, que a veces imparten ciertas sentencias o ciertas cosas que no son muy favorables para, bueno, que vean todo el esfuerzo que está haciendo una generación, porque incluso los mismos niños y adolescentes que están transitando esto, que son muchísimos, que vieran la belleza, ¿no? De todos los días levantarse, ir a trabajar igual, batallar, educar, tener sueños, tener ganas de estudiar, tener ganas de crecer, ¿no? Bueno, un poquito queríamos mostrar eso. Bueno. Así que bueno, lo recomendamos. Prepárate que ya terminó toda la parte electoral, así que prontamente lo vamos a presentar acá. Bueno, me encantaría. Así lo pueden adquirir las compañeras y compañeros. Cecilia, bueno, te agradecemos muchísimo este tiempo con Frente Ampliando. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Abrazo enorme. Y estábamos escuchando la palabra de nuestra secretaria de género, la secretaria de género del Comité Barbad Fidalgo de La Plata, Berisso y Ensenada, que además también, cosa que me olvidé de decir, y hoy tenemos la columna correspondiente, la columna mensual, Cecilia también es integrante de la Unidad Temática de los Derechos de la Ciudadana del Frente Amplio, por supuesto. Así que bueno, Cecilia De Becchi, como me gusta llamarla a mí. Cecilia De Becchi, tal cual. Nos vamos a la pausa, canción, y volvemos con más Frente Ampliando. puñal con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis sudores en eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madeja. Él te quiero, me quieres. Con decrépito sol y luna vieja. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no Bueno, y llegamos al último bloque del programa de Frente Ampliando, el programa de las, les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Como siempre lo escuchás por la retaguardia, como no podía ser de otra manera. Y bueno, y hoy tenemos el plato fuerte de la tarde porque tenemos a alguien a quien admiramos mucho, y esta es justamente, ustedes saben, quienes nos escuchan, que en Frente Ampliando hay una columna mensual, y es la columna de la Unidad Temática de los Derechos de las Ciudadanas, y ella es integrante de esta unidad temática. Bueno, y la vamos a presentar. Ella fue ministra de Turismo de la República Oriental del Uruguay entre el 2012 y el 2020, y es actual senadora de la República. Le damos la bienvenida a Lilian Quechichán. Lilian, muchísimas gracias por estar en Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Bueno, un gusto, Carla y Federico, estar con ustedes y con todos los amigos del Frente Amplio de la Argentina, que sabemos que tienen siempre una actividad permanente de cara al Uruguay, y para mí es un gusto estar en contacto con todos ustedes. Bueno, Lilian, como sabrás, hemos estado viajando, hemos ido a la interna, hemos ido a la general, fuimos al balotaje, sí. Y hace poquito fuimos a las departamentales, así que bueno, ahora estamos volviendo como un poquito a la normalidad. Imagino que ustedes están volviendo al trabajo más que nunca, nosotros estamos volviendo un poco al descanso de ida y vuelta y a reorganizar nuevamente las cuestiones que tienen que ver con nuestros comités de base acá en la República Argentina. Correcto. Sí, la campaña se hizo larga, ¿verdad? Empezó con la interna el año pasado, prácticamente estuvimos un año completo de campaña para octubre, después para el balotaje, y después prácticamente enseguida para mayo, para las elecciones departamentales, donde, bueno, el Frente Amplio pasó de tener 3 intendencias a tener 4, ganamos algunos lugares impensables como La Valleja, que sin embargo se hizo un trabajo extraordinario con un candidato extraordinario, ganamos Río Negro, lamentablemente perdimos Salto, y bueno, y consolidamos una presencia fuerte, como viene sucediendo hace más de 30 años en Montevideo y en Canelones. Pero sí, ahora empieza, bueno, yo estoy por reasumir como senadora, porque voy a entrar en lugar del intendente electo, Mario Vergara, y él está renunciando en unos días, y ahí yo voy a pasar a ser la titular de esa banca. Y tenemos, bueno, la rendición de cuentas ahora, en pocos días, que va a entrar al Parlamento, que es un poco la fotografía de lo que quedó del gobierno pasado, ¿verdad? Que es con lo que nos tenemos que mover para decirlo de alguna manera, en este 2025 hasta que tengamos votado nuestro presupuesto quinquenal, que se va a discutir y a votar en este segundo semestre del año, que es ahí donde vamos a poder plasmar los objetivos programáticos y los compromisos que hicimos en la campaña, que hizo Yamandú en Colonia y todo lo que fuimos incorporando en la campaña para, bueno, poderle dar respuesta a la gente que confió en nosotros, ¿verdad? Bueno, es un trabajo arduo porque, bueno, de un tiempo a esta parte se vienen encontrando algunas irregularidades con las que hay que convivir, lamentablemente. Es lo que queda. Sí, en realidad nos quedaron sobre la mesa algunos asuntos duros, como una situación muy compleja del principal prestador de servicios privados de salud, el CASMU, que seguramente todos ustedes conocen, que tenía una situación compleja y que había que atenderla porque son casi 180.000 afiliados, no es cualquier institución, y la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales, que nos anuncian, apenas asumimos el gobierno, que tenían dinero para cubrir hasta el mes de julio las prestaciones que brinda la Caja, es decir, las pensiones que paga la Caja. Y por lo tanto, ese es un proyecto que hoy, en el mismo día de hoy, se está discutiendo en la Comisión, en el Senado, ya se discutió en diputados, todavía no se ha logrado acuerdo con la oposición, pero bueno, seguimos intentando buscarle una vuelta para que la carga no sea de toda la sociedad, sino que busquemos una solución parecida a la que hemos encontrado en otras cajas paraestatales, como la bancaria, como la notarial, que es que cada uno pueda hacer su aporte, el Estado también, no es que el Estado mira para el costado, pero bueno, nos han tocado algunas cosas bastante duras, pero bueno, otras ya hemos empezado a cambiar. Teníamos una situación dramática en los hospitales públicos de falta de medicamentos, más de 100 medicamentos estaban faltando. Hoy hemos repuesto 90 de esos 100 medicamentos que estaban faltando. Vamos a adelantar la prestación en este año para unos 100.000 niños de los quintiles más bajos. El año que viene, en marzo, va a ser para todos los niños de las escuelas públicas. Es un adelanto de 2.500 pesos para ayudar. Es como un bono escolar para que pueda ayudar a las familias el año que viene para iniciar las clases, y ahora en julio para esos quintiles más vulnerables, para, bueno, el invierno requiere, bueno, a veces más alimentación, más energía, más combustible para calentar los hogares. Hay una cantidad de cosas que hacen también para que los niños puedan cumplir con su presencia en las escuelas, que es otro de los desafíos enormes. En los 5 años pasados, Uruguay nunca había vivido, teníamos sí un ausentismo en secundaria, que lo veníamos arrastrando, que en nuestros gobiernos lo fuimos mejorando, pero no solucionando del todo, pero no habíamos tenido nunca un ausentismo tan alto en primaria. Y eso, estamos hoy tratando de trabajar con algunos equipos multidisciplinarios que hagan un seguimiento. Primero que se les informe a los padres de una manera distinta, y ahí el CEIBAL, que seguramente ustedes conocen, está cumpliendo un papel muy importante. El CEIBAL va a tener una forma de comunicarle a los padres con un semáforo, es decir, cuando hay un peligro de que siga faltando ese niño, cuando ya es grave que esté faltando, bueno, verde, amarillo, rojo. Había una comunicación un poco deficiente también con los padres, que a veces no tomaban conciencia de lo que significaba la cantidad de faltas que tenían sus niños en la escuela. Bueno, vamos a hacer ese bono escolar. Hemos modificado la ley de medios, que era también una ley muy compleja, que ponía también en manos de los privados una inversión pública de fibra óptica gratis, prácticamente la regalábamos. Instalamos la comisión que va a hacer el seguimiento del diálogo social para la seguridad social, el diálogo de la seguridad social, ya está integrada esa comisión. Es decir, hay un conjunto de cosas que se han venido haciendo sin presupuestos todavía, como ya te expliqué al principio, que realmente vamos a tener nuestro presupuesto a partir de enero del 2026. Lilian, disculpa que te iba a Por preguntar favor. cómo veías estos primeros días de gobierno, pero has hecho una síntesis clara. Lo que ha venido haciendo este gobierno estos 100 días ha tapado y los agujeros que dejó el gobierno anterior, las problemáticas que dejó el gobierno anterior, y han aparecido algunos problemas que cuando se dio la transición no los explicaron, o sea, llegaron y Sí, se sí, sí. encontraron. Y me olvidé de una cosa muy importante. Tuvimos la necesidad de rediscutir una deuda enorme que había quedado de la obra del Ferrocarril Central. Eso se pudo, se hizo una mesa muy, muy, muy, ¿cómo te voy a decir? Muy sólida con las empresas privadas que habían estado a cargo de esa obra. Se logró un acuerdo, porque era una deuda muy, muy, muy grande y que también nos comprometía este año. Y también tenemos sobre la mesa la discusión, la estamos procesando bien, del proyecto Neptuno, ¿verdad? De lo que era, cómo vamos a provisionar y asegurar el agua potable, fundamentalmente para la ciudad de Montevideo. Y en ese sentido también hemos tenido que hacer una negociación que no ha sido fácil. Y junto con eso, entró ayer al Parlamento, que también me olvidé de decírselo a tu compañera, un mejoramiento de la ley del combate del lavado de activos, que la LUC, fundamentalmente la LUC, la Ley de Urgente Consideración del Gobierno de la Calle Pou, había flexibilizado de una manera muy grande digamos, el GPS del dinero. Es decir, en Uruguay venías con una valijita con 100 mil dólares y la ponía sobre la mesa y nadie te preguntaba de dónde venía el dinero. Y está más que estudiado que parte de la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado tiene que ver con el seguimiento de la plata y el lavado de ese dinero. Bueno, también eso hemos hecho en estos días. Lilian, vos a la oposición que tanto se quejaba cuando ellos eran gobierno del proceder muchas veces de los compañeros dirigentes, frente a amplistas, como que ponían palos y eso. A pesar de sus pequeños problemas internos que tienen y que muchos se han generado a raíz de algunos nombramientos de parte de Cancillería. ¿No los ves demasiado agresivos? Mira, yo creo, no los unificaría a toda la coalición republicana o la oposición, como quieran llamarle. Creo que efectivamente el Partido Nacional todavía no ha procesado su derrota y me parece que eso todavía, perdón, los tiene un poco desacomodados. Y también adentro del Partido Nacional hay algunas miradas diferentes, pero te diría que da la sensación de que son los que están más irritados. El Partido Colorado tiene su propio debate interno, pero en algunos aspectos hemos podido dialogar un poco mejor con ellos. Y Cabildo Abierto, que tiene solo dos diputados, pero que son dos diputados muy importantes, porque nosotros tenemos 48 diputados y precisamos 50 para cualquier cosa que queramos votar en la Cámara de Diputados, tenemos abierto ahí un diálogo sabiendo que tenemos obviamente miradas filosóficas y de cómo entendemos la política, el rol del Estado y una cantidad de otras cuestiones, pero te diría que la impronta de Yamandú Orsi es la del diálogo. No solo porque estemos obligados, porque no tenemos mayoría en las dos cámaras, sí en el Senado, pero no en diputados, sino que porque ha sido su talante todo el tiempo, los 10 años que fue intendente de Canelones, tuvo ese talante dialoguista, que a veces algunos compañeros no interpretan bien, querrían un poco más de enfrentamiento, pero nosotros hoy en el gobierno representamos a todos los uruguayos y tenemos que tratar de lograr que las cosas se concreten por el bien de todos los uruguayos. Y nuestra fuerza política, el Frente Amplio, tiene su espacio para poder dar la postura de la izquierda uruguaya, del Frente Amplio, y los parlamentarios también, porque estamos en el Parlamento representando a nuestra fuerza política. Pero creo que nuestro presidente en este tiempo ha tenido ese talante, que ustedes que están ahí en la Argentina saben lo dañino que son las grietas y los enfrentamientos permanentes, que los que más pagan después son los más vulnerables. Así que en ese sentido, creo que cada uno está jugando su rol. Lilian, hablando de mujeres, ¿qué te ha parecido la participación de las candidatas en esta última elección? ¿Y cuán importante te parece que puede ser? Digo, preguntándote desde el lugar, que sos una gran luchadora, no de ahora, sino de hace tiempo, en esto de los derechos para las mujeres políticas. Digo, ¿vos considerás que hay un avance con respecto a la cantidad o la calidad de las compañeras que integran las listas o que llegan a lugares de, digamos, de decisión política? Mira, yo creo que la ley de cuotas en general, y en el caso del Frente Amplio, la paridad decidida en el Frente Amplio desde su fórmula a la integración de las listas y después a las candidaturas también en lo departamental, aunque en algunos lugares no se cumplió, uno de los, de los lugares en los que perdimos no teníamos candidatas mujer. Nos queda mucho, hoy te diría, las únicas mujeres en el Parlamento visibles en el Senado en número y en calidad son las Frente Amplistas. El Partido Colorado no tiene ninguna mujer y el Partido Nacional tiene solo una que realmente es una mujer antimujer. Es decir, que lucha, nunca ha estado, siempre ha estado enfrentada a la lucha de las feministas, a la lucha por la paridad. En la legislatura pasada tuvimos que discutir un proyecto de paridad para todos los partidos, presentado por una senadora blanca, Gloria Rodríguez, que tuvo solo el apoyo de Beatriz Argimón y todo su partido lo votó en contra, todo el Frente Amplio lo votó a favor. Vos sabrás que para nosotros el núcleo duro está en los partidos, son los partidos los que le deben dar espacio a las mujeres. Mujeres hay, jóvenes hay, recambio hay. Se necesita la necesaria voluntad política. En el Frente Amplio creo que hemos avanzado, aunque falta, todavía falta, aunque es cierto que hoy tenemos en el Ministerio de Defensa una mujer, un ministerio muy masculinizado siempre. Tuvimos sin ninguna duda a Susana Berruti en el primer gobierno de Tabaré, que fue un ejemplo para todas nosotras, pero tú entras al Ministerio de Defensa y hay toda una pared cubierta de fotos y son todos hombres, menos Azucena. Bueno, ahora estará Sandra Lasso también. Y en el Ministerio de Transporte, Lucía Echeverri es la primer mujer ministra de Transporte y Obras Públicas. Otro ministerio tradicionalmente en manos de hombres. Creo que tanto en el gabinete, si bien no hay una paridad absoluta, creo que faltaría una compañera más para que fuera paridad. ¿Industria tenemos, no es una compañera también? ¿Quién? ¿Industria no es una compañera? En industria también, sí, no estoy nombrando Cristina Lustenberg en salud, no tenemos unas cuantas ministras mujeres. Te mencionaba dos carteras que donde casi nunca había habido. Sí, mujeres. Se entendió, estaba haciendo un repaso. Vos viste que en lo social, o en educación y cultura, o en otros ámbitos, las mujeres siempre aparecen. Claro. Pero no, en otros lugares de políticas más duras, sí, en industria también tenemos a una compañera que está haciendo una muy, muy buena gestión. Tenemos a la doctora Lustenberg en salud pública. Sí, estamos bien representadas, pero para la pregunta que me hacía allí la compañera, bueno, nunca vamos a estar conformes de todo. Siempre hay que pelear un poquito más, y en las intendencias fundamentalmente todavía nos falta avanzar. Intendentas hay solo una, la intendenta de San José del Partido Nacional en todo el país, y eso realmente es un retroceso. Duele, es difícil. Duele, sí, duele. ¿Cómo? Pues recién nombrabas a ex ministras y hacía un repaso, ¿no? De ustedes, junto con vos, fueron pioneras, ¿no? Casi en los cargos jerárquicos, a ocupar espacios de poder, ¿no? Como mujeres dentro de la fuerza política, primero y luego a trabajo de gobierno. Sí, si yo hablo de mi caso particular, que no me gusta hablar de mí solo, pero te diría que desde Sereñi, cuando yo fui la primera delegada de base, cuando el Frente Amplio hizo su primera reestructura, vos sos muy joven y te debes acordar del año 86, Yo pero nací yo en el sí, 84. bueno, te imaginás, tenías 2 añitos, pero ahí el Frente, enseguida que volvimos a recuperar la democracia en el 85, empezamos un proceso de decir, bueno, la estructura que tenemos es muy buena, nos permitió resistir la dictadura, tiene ese movimiento, partidos y movimiento, pero el movimiento no estaba representado en la estructura. Y ahí Sereñi hace el planteo de integración de los delegados de base a la mesa política y después al secretariado del Frente Amplio. Y ahí yo fui la primer delegada de base que tuvo el Frente Amplio. En ese sentido me siento un poquito pionera porque siempre fui una militante del comité de base. Milité muchos años en el Parque Posada, no sé si ustedes lo ubican desde ahí. Es un complejo habitacional enorme que fue muy importante en la resistencia a la dictadura. Y después, cuando Tabaré ganó la primera intendencia en el 90, ahí yo pasé a ser edil y ya tuvimos unas cuantas edilas. Tuvimos a la Tota Quinteros, presidenta de la Junta Departamental. Tuvimos a Graciela Possamay, que no sé si ustedes la recuerdan. Una mujer divina, una gran militante, a Margarita Perkovich, una histórica también de nuestras luchas. Así que sí, hubo algunas mujeres que podemos decir abrimos camino, no yo particularmente, menciono a Margarita Perkovich Ahí porque está. su presencia, después su presencia en el Parlamento, madre, te diría yo, de muchos de los proyectos vinculados a los derechos de las mujeres, muy trabajados por en ese momento una bancada bicameral femenina que funcionó muy bien y que lamentablemente en el periodo pasado no pudimos hacer funcionar porque no hubo voluntad política de los otros partidos de integrarla y también algunas dificultades nuestras a la interna del Frente Amplio que hay que asumir y que hay que reconocer. Pero creo que en los temas de la mujer, nosotros ahora en nuestro programa insistimos mucho en el sistema de cuidados, porque no hay ninguna duda que las mujeres son en su mayoría las encargadas de los niños, las encargadas de la tercera edad, las encargadas de la discapacidad. Y son esas mujeres que si no tienen desde el Estado un apoyo en el sistema de cuidados, es muy difícil que puedan desarrollarse, trabajar, integrarse socialmente. Entonces vamos a poner mucha fuerza en el presupuesto, en ese sistema de cuidados que el gobierno anterior dejó desmantelado, dejó 7.000 cuidadores que estaban preparados, que habían hecho los cursos, y por lo tanto 7.000 u 8.000 personas que necesitan de esos cuidados sin atención. Bueno, esa es otra de las cosas que estamos arreglando. Tenemos primero que ubicar a esas personas que están sin trabajo desde el periodo pasado y después hacer un nuevo llamado porque el sistema de cuidados tiene que crecer junto con los CAIF para atender a los chiquilines más chiquitos, porque también la lucha, otra de las cosas que nos dejó el gobierno en la calle Pou fue una profundización de la pobreza infantil, que es ni más ni menos que son niños que viven en hogares pobres. Es decir, es pobre el niño porque el hogar es pobre, porque sus padres son pobres, quedamos con más deuda, quedamos con más desigualdad, quedamos con más pobreza y quedamos con más déficit fiscal, que Sí. parecía que era el horror de los horrores y que nosotros asumimos que fue de las cosas que nos dolió en el gobierno pasado, no poder contener el déficit fiscal, pero ellos lo planteaban como el peor de los males y lo profundizaron. Entonces, ahí vamos a tener que, yo creo que es la primer prioridad la lucha contra la pobreza infantil para que no se reproduzca, porque además si no el Uruguay va a estar hipotecado sin esos chiquilines y para eso se necesita coordinar políticas sociales, coordinar alimentación, coordinar educación, coordinar salud, coordinar ayuda a las familias, fundamentalmente educación, ¿no? Y ahí, bueno, en eso estamos preparando un presupuesto que refleje, bueno, esas necesidades que tiene nuestro pueblo después de 5 años de un gobierno que tuvo mucho marketing, pero que los resultados fue muy malo para las grandes mayorías nacionales, es decir, fueron coherentes con el discurso que hizo el presidente Lacalle Pou de que gobernaba para los Maya Oro, textualmente la palabra de él. Bueno, nosotros tenemos ahora que revertir eso y empezar a pensar en esas grandes mayorías nacionales, que además el Uruguay es un país pequeño, tiene que tener el desafío de poder responderle, ¿no?, a esa gente. Elian Quechichán ha sido inmensamente gentil en recibirnos, en atendernos, en estar y en compartir este rato con Frente Ampliando. Queremos dejarte llegar hacia donde vas, nos has atendido, y contamos a quienes nos escuchan y que no nos pueden ver, nos has atendido desde el auto, has querido Sí, estar. perdón. Les pido perdón porque hubiera deseado estar conectada desde la computadora, desde casa, pero bueno, me agarraron ahí Pero en se unas escuchó vueltas que, genial, se escuchó bueno, me genial y la alegro. verdad que la charla ha sido interesantísima. Nos gustaría en un futuro poder contar Con nuevamente mucho contigo gusto. para alguna Con otra mucho cuestión. gusto Los y cuando ande compañeros y por tú. Buenos Aires puedo visitarlos con mucho gusto, Pero, con por mucho supuesto, gusto. pero solo tenés que avisarnos y te recibiremos con los Bárbaro. brazos abiertos. Bárbaro, bárbaro. Y muchas Queremos. gracias a ustedes por lo que hacen, ¿eh? Por No. conectar a nuestra gente y mantenerla siempre, latiendo con lo que pasa acá en este lado del Río La Plata. Te cuento una anécdota. Te he Dale. cruzado 2 veces. Una vez con la pandemia pegándonos en la nuca en el aeropuerto de Carrasco, que volvías de viaje. ¿Vos me viste? Ah, sí. Y te crucé y le digo a mi mujer, ¿sabés quién es esa señora? Me dice, no. Y digo, es la ex ministra de Turismo. Y me dice, y mi mujer, que es argentina, me dice, ¿y viaja en turista? Y digo, ¿por qué no? Y te crucé otra vez acá en el puerto de Buenos Aires y nunca me animé a ir a saludarte y decirte, pero bueno, así que la Pero, próxima vez te saludo. mijito, anímese con esa juventud No me y ese sale, no me sale. compromiso, ¿no? Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, queremos agradecerte mucho Gracias. nuevamente que hayas compartido estos minutos con nosotros, invitarte para alguna otra ocasión. Obviamente te esperamos en Buenos Aires, no tenés más que avisar, y desearte Gracias. el mayor de los éxitos para tu nueva reasunción como senadora de la República, Muchas porque del gracias. éxito de ustedes depende el éxito de todo el Sin pueblo duda, uruguayo. sin duda, sin duda. Con esa cabeza de servidora pública, así, así estaré. Gracias. Un abrazo para todos ustedes. Gracias a Abrazo, ti, Lali. un abrazo enorme. Bueno, y así escuchábamos la palabra de quien fuera ministra de Turismo, senadora, y quien vuelve a Dirigente ser histórica del Frente Amplio, en ¿viste? breve, y sí, una luchadora de miles de Justamente. causas, de miles de causas, y nos hemos dado el lujo de tener a Lilian Quechichán en Frente Ampliando, ¿no? Lujos que nos damos en este programa, lujos que nos damos en la radio. La verdad que hoy ha sido un programa bien feminista, porque no tuvimos. El Como único hombre corresponde. ha sido vos y Nacho. Después todas Sí. mujeres. Y yo creo que tendríamos que hacerlo más seguido. Mirá, te digo. Sí, ¿no? Y más en estos tiempos. Las mujeres siempre son las que terminan poniéndole el cuerpo a las situaciones embromadas. Como siempre. Pero bueno, estamos llegando al final de un nuevo Frente Ampliando en esta nueva modalidad que por cuestiones laborales nos hemos trazado. Bueno, grabamos los martes, salimos los jueves, nos van a escuchar el jueves 12 de 19 a 21 horas en el horario habitual, por supuesto por la retaguardia, no puede ser de otra manera. Y bueno, queremos agradecerles, antes de que nos escuchen, queremos agradecerles que nos acompañen porque sabemos que van a estar ahí mucha gente que siempre está rodeándonos, escuchándonos, acompañándonos y mandándonos enormes mensajes. Aprovecho, ya que el jueves es 12 de junio, voy a saludar por anticipado a mi hermano, Sebastián, que va a ser su cumpleaños, así que Seba, te mando un enorme abrazo para ese día. Ah, mira, bueno, felicidades, feliz cumpleaños para el 12 de junio. Y bueno, y nosotros que te decimos que nos volvemos a reencontrar con ustedes el próximo jueves a las 19 horas en un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de las les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Le damos las gracias a nuestro operador, a Nacho Álvarez González. Le agradezco a mi co-conductor, Federico Siris, gracias por estar aquí, como cada jueves, poniéndole el hombro a la información e intentando acercarnos y acercarlos un poquito más a nuestro paisito. Mi nombre es Carla Coitiño y nos reencontramos, como te decía, el próximo jueves en un nuevo Frente Ampliando. Abrazo enorme para todos y todas y nos escuchamos y nos acompañamos el próximo jueves. Chau, chau.